Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de danza unipersonal Entre Cucos y Diablos del Ensamble Nacional de Danza se presentará el 29 de abril a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Según el mencionado ensamble, esta pieza es una danza antropológica que utiliza como lenguaje principal a la danza contemporánea con matices de bailes tradicionales de varias zonas del país. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación. Internacionales. Bogotá. El Día Mundial de la Danza se celebrará el 29 de abril próximo en todos los departamentos colombianos. Se pondrá énfasis en la danza urbana, se llevará a cabo el concurso de coreografía Celebra la Danza, Celebremos Juntos, en el que se premiará iniciativas coreográficas que promuevan y difundan la inclusión social a través de la danza. También se desarrollarán el primer concurso de fotografía y el de ensayo literario, que buscarán contribuir a la difusión de la danza en Colombia, con obras originales e inéditas cuyo planteamiento aporte de manera relevante a la inclusión social en ese arte. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982. Se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nogaret, innovador y estudioso de este arte maestro y creador del ballet moderno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.